reunión número 111, lectura curación espiritual por el doctor Parvati Kumar. El ritmo del ritual tiene la función alternante de Saturno-Júpiter, que produce una gradual pero segura expansión de conciencia. El ritual exige una acción repetitiva con genuino interés y frescura de acercamiento durante muchos años, adaptándose al tiempo. El ritual rompe la monotonía de la rutina y hace posible la continuidad del propósito. Mediante eso se establece la voluntad. La voluntad tiene la cualidad de expandirse y permear, rompiendo gradualmente limitación tras limitación, lo que produce una liberación gradual. El ser que se ha liberado se gobierna a sí mismo y no necesita de nadie que lo gobierne. Él se autogobierna. Todos los iniciados se autogobiernan de este modo y no son gobernados y mucho menos empleados o nombrados. Ellos se autogobiernan, se autoemplean y se autonombran, según sean las exigencias del tiempo y del lugar. Ellos no son dirigidos por otros ni nadie puede decidir lo que tienen que hacer, dónde tienen que hacer ni cómo tienen que hacer, según el tiempo y el espacio. Ellos viajan, trabajan y se van. Ellos están sintonizados con el plan de la naturaleza, la voluntad divina, y actúan según ese plan. Su estatuto de autogobierno se denomina Svarajah, el séptimo rayo. Los rayos del sol tienen 7 colores y 7 cualidades. El séptimo color, el violeta, y el séptimo rayo, Svarajah, la cualidad de autogobierno, hacen posible que el hombre se libere de sus limitaciones. El ritual tiene como propósito este proceso de liberación. La magia y el orden ceremonial son el punto fuerte del séptimo rayo. Siempre que se comprenda y aplique esto en la vida, el hombre empieza a crecer con conciencia y supera una limitación tras otra. La aplicación del principio del séptimo rayo incluye el trazarse por propia voluntad un horario de las tareas a realizar durante el día y seguirlas escrupulosamente. Uno se ordena las tareas del día según un horario de su propia elección y luego intenta cumplirlas. Es una autopropuesta que uno se establece e intenta cumplir. Hay tareas que se repiten en la vida y están sujetas al tiempo, como el despertar, el desayuno, el trabajo, el almuerzo, el estudio, el aseo, la cena, las obras de buena voluntad y el dormir. Uno se propone un horario para estas actividades e intenta observarlo y cumplirlo. Si honramos al tiempo, el tiempo también nos honra a nosotros. Al honrar el tiempo establecido para las tareas que nos hemos propuesto nosotros mismos, estamos honrando a la voluntad en nosotros, la cual se despierta gradualmente al hacer el esfuerzo. Honrar el tiempo por obligación no tiene la capacidad de despertar la voluntad. Adaptarse voluntariamente al tiempo contiene la clave para estimular la voluntad. Si no somos capaces de llevar a cabo las tareas propuestas a las horas fijadas, reduzcamos las tareas e intentemos seguirlas a la hora. Empecemos en el punto en que nos resulte conveniente y cómodo. A medida que vamos adquiriendo práctica de hacerlas a tiempo, añadamos una actividad más. Cuando hayamos asimilado de una manera sistemática y confortable esa actividad adicional, añadamos entonces otra actividad más hasta que la hagamos sistemáticamente. Así puede uno expandirse gradualmente añadiendo una tarea tras otra. El tiempo se expande para dar cabida al trabajo que se contempla, siempre y cuando uno mejore gradualmente su voluntad aplicándose al trabajo. Uno no tiene por qué tener prisa en añadir más tareas por hacer. Esto se puede hacer despacio y tanto como sea aceptable para el sistema de energía que uno tenga en su ser en ese momento determinado. Si tienes prisa, vístete despacio, es el refrán popular. Y eso mismo es lo que nos dice el maestro D.K. En este momento, en este contexto, cuando dice make bust slowly, uno no tiene por qué correr de un lado para otro como los conejos. El viaje no consiste en recorrer la distancia. Uno puede hacer como la tortuga que se mueve lentamente pero con certeza. El proceso es similar a la construcción del templo ladrillo a ladrillo. Preparemos un ladrillo con su forma y pongámoslo en la pared del templo. Preparemos otro silenciosamente y coloquémoslo sobre el ladrillo anterior, encementándolo bien. La pared y el templo se construyen gradualmente pero con certeza. La adición gradual al trabajo propio de uno produce la expansión del propio ser. Así es como nace el iniciado o el curador. En las lecciones anteriores se han sugerido muchas prácticas para transformarse uno mismo en curador. Parece como si la tarea a mano fuera demasiado extensa y no se pudiera contemplar en una sola vida, pero no es así. Lo aparente no es real. A medida que asumimos la clave del ritmo en la vida, lo imposible deja paso gradualmente a lo posible. Con una pequeña tabla de madera, uno puede cruzar un río. Una pequeña lámpara nos permite cruzar una vasta oscuridad. A medida que caminamos, vemos que vamos cubriendo la distancia. Pero si nos sentamos a pensar, nos quedamos donde estamos. No nos sentemos a pensar en lo que tenemos que hacer. Dejemos que el hacer y el pensar se alternen. No permitamos que los pensamientos sobrepasen al hacer. Si nos comportamos así, el progreso se detiene. La importancia del ritmo en la curación está en la relación con el establecimiento de un ritmo pulsante y respiratorio adecuado. La salud se restablece cuando el ritmo pulsante y respiratorio está intacto. Los problemas relativos al sistema respiratorio están todos relacionados con el corazón, que a su vez está relacionado con el establecimiento del ritmo adecuado. El tomar y el expulsar aire tiene que ser rítmico para establecer un contacto adecuado con nuestro entorno. El aire conecta la separatividad del ser humano con la existencia del grupo. El aire es compartido por todos los seres humanos. El aire es, por lo tanto, el medio común y tiene la clave del principio vital. Su funcionamiento rítmico dentro del ser hace posible la absorción de la energía vital. No hay por qué poner en excesivo énfasis en la necesidad que hay de sistematizar la respiración, pues su importancia ha sido descrita en los capítulos precedentes. Hay una estrecha relación entre el cuerpo etérico, el sistema endocrino, las glándulas, el corazón, el sistema circulatorio y respiratorio, el sistema nervioso y la red de conexiones de los nervios. Individualmente, esos sistemas dentro del sistema que tienen que funcionar rítmicamente tienen que cooperar y coordinarse entre ellos, permitiendo el libre flujo de las fuerzas del ritmo adecuado. La incapacidad de una persona para pensar y recibir impresiones, así como para expresar los estados superiores de conciencia, conduce a ritmos equivocados. Utilizar la energía del alma a través del pensamiento apropiado permite que se cure la enfermedad con el establecimiento del ritmo adecuado. Si la enfermedad se deriva del trastorno, la cura se deriva del establecimiento del orden o ritmo. Esto requiere el funcionamiento rítmico con el pensamiento apropiado. La enfermedad es el resultado del ritmo equivocado, presente o pasado, del ser individual o del grupo al que pertenezca, y es también el resultado de los antiguos errores de la raza. El ritmo ofrece la solución. La paciencia es la nota clave con la que uno ha de escoger el ritmo y liberarse a sí mismo de la condición de la enfermedad. Toda enfermedad tiene su solución en un ritmo particular que el curador debe conocer, practicar y transmitir a otros. Una manera rítmica apropiada de vivir que ponga el acento proporcional adecuado en todas las facetas de la vida le permite al ser humano superar muchas situaciones de enfermedad. Comprendamos que el ritmo es el punto dorado del medio entre la inercia y la movilidad. La inercia está relacionada con la estabilidad en la inacción. El ritmo está relacionado con la estabilidad en el movimiento, en la acción. El ritmo proporciona un estado de estabilidad en movimiento. Cuanto mayor es el ritmo, mayor es la estabilidad en el movimiento. Cuando adquirimos la correcta percepción, nos sorprenderá poder experimentar tanta estabilidad en las acciones más rápidas mediante el ritmo. Observemos cómo el águila es estable en el aire mediante el uso rítmico y equilibrado de las alas. Observemos cómo es estable el avión con respecto a los pasajeros mientras viaja a gran velocidad. Nosotros, sin embargo, aún vemos sus movimientos mientras ellos parece que son estables. Es la estabilidad en movimiento. Ser estable estando en movimiento es un aspecto del ritmo, lo cual puede ser conseguido por uno cuando realiza la acción de una manera ordenada. El mejor ejemplo para experimentar la estabilidad al mismo tiempo que hay gran velocidad es nuestra estancia sobre este planeta. ¿Acaso nos damos cuenta a diario de que estamos sobre una esfera que se mueve a tan gran velocidad, más rápida que el más rápido de los aviones? A mayor velocidad, mayor estabilidad, es un dicho ocultista. La inercia es entendida como descanso para los ignorantes. La acción rítmica es entendida como descanso para los sabios. Ve la inacción en la acción, le aconseja Krishna, el Señor, a su discípulo Arjuna. Como ya se dijo anteriormente, la acción rítmica conduce a la liberación, y la inacción conduce a la limitación. Los pasos graduales son de la inacción a la acción y de la acción a la acción rítmica. Es mejor estar activo que permanecer inactivo. Es mucho mejor ser rítmicamente activo. La actividad puede producir caos y confusión cuando el ritmo está ausente. El ritualista es una persona rítmica. Esto significa que es abundantemente activo y sin embargo irradia al mismo tiempo un aire de equilibrio. La persona común se mueve y sigue moviéndose para ser inestable. Los ritualistas se mueven y sin embargo son estables. Démonos cuenta de la estabilidad de los estables. Démonos cuenta de la estabilidad de los estables. Ellos no caen, ellos no titubean. Su estabilidad está en su ritmo y su ritmo está en su acción abundante. Los iniciados realizan 100 años de trabajo con paz y equilibrio. Los iniciados realizan 100 años de trabajo con paz y equilibrio, en 10 años. El tiempo se expande para acomodar a aquellos que tienen ritmo. Jesús, el Cristo, llevó a cabo en 3 años lo que una persona común no hubiera podido ni siquiera hacer en 3 siglos. Él es un perfecto ritualista. Lo mismo sucede con los grandes seres como Buda, Pitágoras y muchos otros sabios de la India.